Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Que es algo que lo tenemos bien claro, digamos, que si no hay gente en los campos, no hay cooperativa. Problemas que hemos encontrado, que siempre lo hemos tenido, igual siempre hay conflictos con el Estado, de este ninguneo de decirnos, como vos decías recién, la meseta, me lo dijo a mí un ex legislador, hay pájaros y piedritas nomás, me dijo. Que se le pueda bajar su orgullo y poder darse cuenta que todo viene de parte del trabajador, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que de acá no nos vamos a mover hasta que nos arreglen. Cuando analicé los archivos salesianos, cuya misión de la Candelaria era vecina a las estancias de los Menéndez, los propios religiosos señalaban a sus empleados como reputados matadores de indios. Enfoques. La gruta Río Negro. A partir de los intentos de avanzar con el megaproyecto de hidrógeno verde por parte del gobierno provincial, las comunidades de la meseta del Somuncurá están en alerta. Dialogamos con Fernando Ledesma, representante por la zona atlántica del Parlamento Provincial Mapuche Tehuelche y miembro de la comunidad Traún Cutral, quien nos cuenta cómo viven la situación actual. Maimari Pulonco, Maimari Puborquén, Maimari Puquinché, Maimari Compulamien, Compu Peni. Buenas tardes a todos. Soy, como bien dicen, soy parte de la comunidad Traún Cutral, de las grutas. Y bueno, de hecho les comento desde donde hablo, para comentarles un poco también cómo se organizan las comunidades en Río Negro. Nosotros somos alrededor de más de 150 comunidades, las cuales la mayoría pertenecen al FUTA Traún, el Parlamento de las Comunidades. Este Parlamento elige a sus distintos representantes por zona. A mí me toca estar en la parte de la mesa política del Parlamento por la zona atlántica, junto con Nilamien Susana Quiñelaf y como consejero Julio Martínez de la comunidad Nehuencó-Balcheta. Y a nosotros nos toca llevar adelante las proclamas de las comunidades de nuestra zona, que son alrededor de 35 comunidades. Y bueno, y uno de los últimos grandes problemas que hemos encontrado, que siempre lo hemos tenido, igual siempre hay conflictos con el Estado, de este ninguneo de decirnos, como vos decías recién, la meseta, me lo dijo a mí un ex legislador, hay pájaros y piedritas nomás, me dijo, o como dijo también lo que vos me decía también, el tema de que no hay gente nuestra en la meseta. Y eso, para el afuera, por ahí, para quienes quieren llevar el lobby de este proyecto de hidrógeno verde, por ahí, bueno, sí, es un elemento, ellos lo utilizan así. Pero bueno, la verdad es que no, la verdad es que la meseta está habitada, que es otro despojo más, porque mucha de la gente que está hoy en la meseta fue la que se escapó de ese centro De detención que tuvo el Estado en su momento en Balcheta, y que se escapó y que se escondió en la meseta, y que hoy esos descendientes siguen ahí, siguen en su territorio, con sus animales, con su con el Filmapu, con su biodiversidad del lugar, y que hoy se está viendo de vuelta avasallado, como en aquel tiempo el Estado sigue... Sigue de la misma manera con la visión de decir que no hay preexistencia. Una de las cosas que nosotros vemos que ha sido muy grave, porque esto se hizo hasta antes de que se votara la ley, nosotros hicimos un traún de las comunidades de la zona. La mayoría de las comunidades decidió que tomemos este asunto como primordial, como la prioridad. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que salir y ver a los pobladores dispersos, a las comunidades de la meseta. Y bueno, ahí nos encontramos que, mientras por un lado el discurso del Estado era que no había gente, la Dirección de Tierras del Estado Provincial pasó por cada poblador, por cada comunidad, haciendo firmar una notificación para que la empresa entre a sus territorios, y le hizo firmar a gente que no sabe leer ni escribir, gente que por ahí no entiende lo que se iba a hacer, sino que le dijeron totalmente otra cosa: le vamos a traer, le vamos a hacer camino, le vamos a la típica del espejito, ¿me entendés? Y haciéndole firmar a la gente estos permisos, totalmente fraudulentos. Entonces nosotros tomamos conocimiento de eso y bueno, una de las cosas que nos toca es ser la voz de ellos, de toda esta gente. Pongo el ejemplo de la Lamien Máxima Queupán, que es una Lamien mayor, criancera de chivas, yeguarizo, que ha tenido que pelearse con la empresa porque le entran en su territorio y ella no entiende por qué entran a su territorio. Y bueno, y es que el Estado le ha entregado a esta empresa, que dice australiana, pues una empresa británica, con intereses británicos, le han hecho dar el permiso para que ellos puedan entrar y puedan hacer lo que quieran dentro de su territorio. Entonces, bueno, en ese marco nosotros hemos planteado, hemos ido a con las distintas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Gobierno, y les hemos planteado, no, acá estamos. Y esto que están haciendo ustedes es engañar a la gente, es aprovecharse de la otra persona, como siempre nos pasó, pero acá estamos nosotros, y esto no lo vamos a dejar que suceda así. En ese marco, bueno, empezó el Estado a reconocernos y dijo, bueno, nosotros tenemos derechos internacionales, que la consulta libre, previa e informada. Sin eso no se puede avanzar, porque eso, si no, también se puede utilizar la salvaguarda indígena, porque casi todos estos emprendimientos vienen con fondos del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Entonces, si ellos no tienen el aval de las comunidades o el trabajo de la consulta previa, no se bajan un fondo. Entonces, como nosotros empezamos a hablar, fuimos al territorio, hablamos con la gente, nos interiorizamos, llevamos todos estos reclamos, ahí ellos pusieron de decir, bueno, empecemos a trabajar la consulta libre, previa e informada. Pero si nadie decía nada, a la gente la pasaban por arriba, se le quedaban con sus territorios. Y es un proceso que, bueno, que lo tenemos que empezar a llevar adelante. No es una cuestión que por ahí el gobierno nos presentó ahora un proyecto de consulta, no es algo que mañana digamos que va a salir, es un proceso, digamos, de consulta, puede llevar un tiempo largo. Lo tenemos que llevar a los territorios. Nosotros no es algo que vamos a definir nosotros porque somos representantes y vamos a decir, no, nosotros que no, esto tenemos que llevar la consulta a los territorios, que la gente sepa qué es lo que se está hablando, de llevar la gente que vive en el territorio, la gente de las comunidades de alrededor, que también son las que somos parte, porque todos somos parte de lo mismo, somos todo tiene que ver con todo, entonces todos tenemos que ser parte de esto. Entonces, porque por ahí muchas veces el gobierno piensa como que la política del Estado, siempre, bueno, lo firman y lo acomodan los representantes, y ahí, porque como son representantes, no, nosotros, nuestra cosmovisión, nuestra forma de hacer las cosas es totalmente diferente. Nuestra forma es hacernos partes a Pupén y Pulamien de todo el territorio, y cuando hablamos todo el territorio no solamente hablamos de la meseta, sino hablamos las comunidades que están en la zona atlántica, todas las comunidades tienen que ser parte de este proceso. Entonces, bueno, nosotros ahora empezamos a hablar, sí, empezamos, creo que la semana pasada tuvimos una reunión con el Ministerio de Gobierno, ellos aceptaron que empecemos a trabajar, pero... Como les contaba, el pensamiento nuestro es esto. Todos tenemos que ser parte de este desarrollo. Y bueno, ahora, a partir de ahora en adelante, bueno, veremos cómo lo podemos hacer para poder hacer distintos traúnes dentro de la zona, para que la gente pueda llegar hasta el lugar y nosotros le podamos explicar bien qué es lo que se basa en el territorio, qué es lo que se quiere hacer, porque también dicen área natural protegida, pero hubo un intento de cambiar la ley de área natural para favorecer a esta empresa. Así es. Entonces, se le puso un freno y ahora está frenada, porque aparte esta empresa ya ha tenido y ha pagado multas en Australia por avasallamiento a comunidades originarias en Australia. O sea que ya tiene, ellos ya tienen un antecedente de conjunto de los estados de pasarse por arriba a la gente y a las cosas, y a todo, digamos, que no se lo vamos a dejar. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Cooperativas ganaderas y laneras de la línea sur desembarcaron en las instalaciones del mercado comunitario municipal de Bariloche con el fin de ofrecer su producción a la comunidad. Comercio justo, organización y real vínculo del productor con el consumidor convergen en estas jornadas que se realizan periódicamente. Enfoques dialogó con Carlos Mardones, presidente de la tradicional cooperativa ganadera indígena con sede en Ingeniero Jacobacci, con el objetivo de profundizar el conocimiento y funcionamiento de la cooperativa y escuchar la visión que se tiene sobre cuáles son las problemáticas más preocupantes de los territorios que habitan y cuál la utilidad y beneficio del trabajo asociado y colectivo. Bueno, sí, arrancamos ayer. Y hoy también estamos haciendo la venta acá en el mercado municipal de Bariloche. La iniciativa nace de la necesidad de una cooperativa hermana de Jacobacci. Nosotros ya venimos año a año a traer chivos y corderos de nuestro asociado y nos encontramos con la necesidad de apoyar a una cooperativa que estaba con necesidad de vender el producto de sus asociados, de las cuales también dos asociados nuestros son parte de esta venta. Es la cooperativa Caliwi de Ingeniero Jacobacci, encabezada por nosotros, por la ganadería indígena también, y acompañada por la cooperativa JJ Gómez y después unas cooperativas acá de San Carlos de Bariloche que nos ayudan con la logística de venta y eso. El fuerte nuestro es el tema de la comercialización de fibra, ya sea lana y pelo de cabra angora, y también la venta, es muy puntual para la fiesta, la venta de chivos y corderos. En este tiempo es una prueba piloto que estamos haciendo para ver qué resultados tenemos de poder comercializar también, ya sea el cordero, también el animal más adulto, ya sea el borrego y el capón. Y apoyo, esto vale destacar, tenemos gracias a Dios de todos, donde vamos siempre nos están apoyando, también nos apoya la red de alimentos cooperativos de la línea sur, que también tienen lodo en Bariloche, en Jacobacci, y después también otros organismos, ya sean provinciales y también algunos municipales, como de Jacobacci y también de San Carlos de Bariloche, acá el agradecimiento al municipio que nos abre la puerta del mercado año a año, ¿no? Y bueno, también destacar la colaboración de la cooperativa de trabajo JJ Gómez, que hoy, gracias a Dios, tenemos la planta de faena en Jacobacci concesionada por ellos. Enfoques. La verdad que más allá de juntarse los productores y que sean parte de una cooperativa, también hoy lo que pesa mucho es que las cooperativas se junten, ¿no? tener en claro que los referentes que hoy estamos en cada cooperativa tengamos la disposición de juntarnos con otros, que el ego no nos cierre, que entre todas las cooperativas hoy hay una red que todos los años nosotros logramos precios por arriba del CIPIN y superando nuestras expectativas en la línea sur. Nuestra cooperativa es una de las pioneras de la línea sur. Este año que viene ya va a cumplir 50 años de trayectoria. Nosotros, la cooperativa nuestra tiene 250 asociados aproximados, cubre un radio de 200 kilómetros más o menos de redonda, parte de Río Negro y una gran parte de Chubut, más para el lado de la zona de Gastre, Cuyamen. El logo que veníamos usando es el logo que los fundadores, siete fundadores, eligieron en su momento. Hoy que vamos camino a los 50 años, tuvimos una decisión de mejorarlo porque como que había quedado muy atrás, muy apagado, y como que siempre se enfocaba solamente en la lana, ¿no? En la oveja, el cordero, y como que el chivo quedaba medio atrás. Entonces, hace 4 años que venimos trabajando con un repoblamiento de chivas criolla y también con un de chivas angora con genética sudafricana. Esto se empezó en el 2017, donde todas las organizaciones de la Línea Sur, las cooperativas fundamentalmente, tienen la posibilidad de usar castrones que se trajeron de Sudáfrica, creo que en el 2014. Fueron embriones, se hizo un trabajo en el INTA Bariloche y después salieron 14 castrones, de los cuales nosotros, todas las organizaciones, pueden hacer el uso. Tenemos una página ahí en el Facebook, Cooperativa Ganadera Indígena. Ahí todo, semana a semana, subimos la información de gran parte de la información de lo que venimos haciendo, de los trabajos que venimos llevando adelante, tanto como ya sea en la parte de la mejora de lana y en la mejora caprina, donde venimos trabajando, como te decía hace un rato, con estos castrones sudafricanos, donde se pretende obtener un mejor chivo, más grande y una mejor fibra, ¿no? Así que eso también lo venimos comentando siempre en la página. También tenemos un fondo de repoblamiento de chivas criolla que en su momento se sacó ante la provincia y que todavía lo podemos obtener y año a año ir beneficiando a distintos productores con el repoblamiento de esas chivas. Eso nace cuando cae la ceniza. La verdad que ha dado resultados y muy buenos. Es algo fundamental hoy en la cooperativa cuando hay productores nuevos que se quieren sumar, que la están peleando con lo poco que tienen en el campo como pueden, y nada, ahí entra la cooperativa con el banco de repoblamiento y le cede una punta de chiva a ese productor, donde le sirve muchísimo para poder solventar aunque sea los gastos de comida, ¿no? De tener un chivo para vender, un consumo, poder hacer unos mangos con el chivo y poder quizás aumentar la hacienda ovina, ¿no? Que por ahí es más complejo. Sí, la cooperativa le cede 30 hembritas y un macho y le da 3 años de gracia. En este momento estamos dando 3 años de gracia y después de los 3 años recién empieza a pagar 10 chivitas por año. Entonces todos los años se juntan 10 de una, 10 de otra y se arman módulos nuevamente de 30 hembritas y un macho y se le entregan a distintas familias. Enfoques. Bueno, necesidades hay muchas. Yo creo que hoy una de las necesidades es la mejora de vivienda, ¿no? Hoy la gente se está yendo al pueblo, una porque el campo no da, entonces no pueden hacer una mejor, una inversión, digamos, en la vivienda para poder vivir mejor, para tener un baño instalado, para poner internet, para poder tener DirecTV. Entonces, lo que la gente hace es irse al pueblo. Nosotros tratamos de nuestro punto apoyar a que la gente se siga quedando, ya sea de distintas formas, ¿no? Apoyándolo como recién dije, como de la manera que podemos. Teniendo en claro que es algo que lo tenemos bien claro, digamos, que si no hay gente en los campos, no hay cooperativa. nosotros por lo menos, que nos, es una cooperativa ganadera. Entonces, es algo que nos toca vivirla todos los años, apuntalando a la gente, buscándoles la manera, golpeando puertas para poder obtener una ayuda o lo que sea que el productor necesite, ya sea desde agua, mejora de vivienda, apotreramiento, con lo que necesite, ¿no? Yo creo que hoy una gran inversión sería poder llegar con internet a todos los parajes, ¿no? Que donde la familia o los hijos de esa familia puedan estudiar desde el campo sin tener que irse a la ciudad y abandonar el campo, porque lo que vemos es que en el campo está quedando la persona mayor. Jóvenes se van porque no están dadas las condiciones, ¿no? Yo creo que necesitamos una política de Estado que nos acompañe en esto, porque por lo que vemos en algún momento la gente se está yendo toda y vamos a quedar desierto, y ahí ya no hay cooperativa que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Enfoques. Después con el derecho, con el tema de la mega minería, es lo mismo. Nosotros, yo de mi punto de vista entiendo que la gente necesita trabajo, que necesita trabajar para poder vivir y vivir dignamente, pero también en el rol que hoy me toca ocupar como presidente de la cooperativa ganadera indígena, vuelvo a lo mismo. Si hay minería, no es compatible con lo que nosotros hacemos. Si hay minería, no hay animales, no hay pastura, no hay agua, hay contaminación. No podríamos trabajar junto con la minería, ¿no? Minería, de acá a unos años no tendremos más cooperativas. Cada vez el agua está más abajo. Quizás estas empresas multinacionales tengan la maquinaria para sacar el agua de los metros que sea necesario, y nosotros como pequeños productores no tenemos esas herramientas como para sacar el agua fosilizada, que según se dice que va a usar la mega minería, y tirarla sobre la tierra, ¿no? No podríamos hacerlo, los costos nos llevan puestos, y se viene difícil. Se viene una contaminación ambiental, un uso de agua excesivo, que después no sé en qué forma va a volver esa agua a la tierra también, ¿no? Y ahí está el miedo, ¿no? Que esa agua vuelve, se creería que vuelve contaminada y que después la pastura ya no es la misma. Yo, de todo lo que he visto y lo que me he informado, no he visto ninguna minera donde sea compatible con el trabajo rural, ¿no? Bueno, sí, tenemos una página ahí en el Facebook, Cooperativa Ganadera Indígena. Ahí todo, semana a semana, subimos la información de gran parte de la información de lo que venimos haciendo, de los trabajos que venimos llevando adelante, tanto como ya sea en la parte de la mejora de lana y en la mejora caprina, donde venimos trabajando, como te decía hace un rato, con estos castrones sudafricanos, donde se pretende obtener un mejor chivo, más grande y una mejor fibra, ¿no? Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Chubut. Dos conflictos se han dado en el transcurso de la semana con trabajadores de la pesca. En Rawson, la empresa pesquera Firsa adeuda quincenas, aguinaldo e ítems mal liquidados. Frente a ello, los trabajadores resolvieron la ocupación de la planta y la firma anunció que cerrará sus puertas. Desde Enfoques dialogamos con Juan Aguirre, delegado del turno mañana, quien detalló la crítica situación que viven más de 200 familias entre operarios, maquinistas y eventuales, desmintiendo asimismo el comunicado emitido por la empresa que denunció aprietes de parte del Estía para ocupar personal. Sí, mira, este conflicto se origina la semana pasada a raíz del incumplimiento del pago de la quincena del personal, y bueno, ya y con unos retrasos en las vacaciones del personal, que venía ya con vacaciones atrasadas, mal liquidadas, compañeros que tenían que salir y le cambiaron la fecha. Bueno, comenzó así. Claro. Ya nos correspondía cobrar, percibir el aguinaldo. Bueno, también entró dentro del conflicto porque no se abonó tampoco, no se abonó ni quincena, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada. Uh-huh. No hubo comunicación de parte de la empresa para con nosotros, ni con el gremio, ni con los delegados. Nadie se hacía presente. No había llamados telefónicos de por medio, no había nada, solamente especulaciones. Y bueno, ayer se esperaba la respuesta de la empresa, que había dicho el último comunicado, lo último que nos comunicó el día lunes, viernes, fue que el día lunes de esta semana iba a haber alguna novedad sobre el pago. Resultó ser que la empresa no se comunica con nadie. Uh-huh. Ninguno respondía a los mensajes, ninguno respondía a las llamadas. Un silencio total que, bueno, que preocupó y generó mucho enojo en el personal, que, bueno, tomó la decisión de tomar la planta. Claro. Fue lo que se hizo. Pensábamos que de esa forma quizás la empresa se presente de la cara como corresponde. Uh-huh. No con mentiras, sino con verdades, porque acá lo que buscamos son verdades, no buscamos mentiras. Ya en la mentira estamos verdaderamente cansados. Bueno, nada. No hubo ninguna respuesta de nada. Lo único que hicieron fue mandar a la policía. Bueno, la policía vino, hizo su trabajo como correspondía. Venían solamente a contactar la medida. Es un trabajo que, bueno, les corresponde a ellos y nada más. La empresa presenta, no sé por qué medio fue que lo hizo, bueno, presenta un escrito donde dice las razones por la cual toma la decisión del cese de actividades de la pesquera fija a partir del día de la fecha, que lo que dice no es así, no es totalmente mentira y fuera de lugar lo que se dice ahí, porque no, primero y principal, que no somos 300 trabajadores, como dice el comunicado, sino que somos mucho menos efectivos, sí hay personal eventual. Primero y principal, que esto no es una pyme. Uh-huh. Atrás de Daniel Rodríguez y Marcelo Figueroa hay una sociedad anónima. ¿Cómo puede ser que una empresa que te mete 4.000 a 5.000 cajones de langostino diario pueda producir esa cantidad de materia prima con 35 operarios? Imposible. O sea, sería totalmente ilógico y una explotación laboral a un límite que no podría soportar un trabajador. Nosotros venimos trabajando hace tres meses veníamos haciendo merluza, la cual nos mantenía, trabajábamos todos los días, veníamos cobrando en tiempo y forma, más allá de uno o dos días de retraso con la merluza, pero se venía produciendo. Y hoy salen a decir que despiden a los trabajadores, que cierran el cese de actividades, o sea, porque teníamos trabajadores que acumulaban mucho tiempo de antigüedad y seguían siendo eventuales. De ningún punto de vista fue por intermedio de apretes sindicales, ni nuestro como delegados, no. Todo lo que se hizo, eso fue siempre por acuerdos, repito, en la Secretaría de Trabajo, pero no es por culpa ni de la gente, ni del gremio. O sea, no es culpa del sindicato. La gente acá no entra a trabajar porque quiere y se queda porque quiere. La gente es llamada a trabajar, es convocada a trabajar. Uh-huh. Obviamente un trabajador, al superar su tiempo de antigüedad que tiene que tener como eventual, y corresponde pasar planta permanente, Y acá no estamos analizando, bueno, la planta va a seguir tomada, va a seguir de la misma forma. Mañana a la 1:00 p.m. tenemos una audiencia de partes en la Secretaría de Trabajo del Treleo. Uh-huh. Dios quiera la empresa se presente, a ver si qué es lo que dicen ellos. Bueno, nosotros contraatacaremos con lo que tenemos para defendernos, que obviamente es todo totalmente legal lo que tenemos para argumentar. Por su parte, desde el lunes, trabajadores de Pesquera Rawson Patagonia, con sede en Trelew, iniciaron una medida de fuerza que incluye un acampe en el parque industrial en demanda del pago de un incremento salarial acordado con la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras. Compartimos la voz de Damián Jaramillo, trabajador de la empresa, quien describe el conflicto que atraviesan los trabajadores del sector. Arrancamos el día lunes, hasta ahora no tenemos nada concreto. Hoy justo tenían una reunión en la Secretaría de Trabajo donde se presentaba la patronal y parte del gremio que nos viene respaldando, que es Celestía, y no se ha llegado a ningún acuerdo porque el empresario no quiere pagarnos lo que nos viene debiendo ya desde el mes de junio. Si bien veníamos trabajando bien, 2 meses con merluza y ahora que arrancó la temporada de langostino, bueno, veníamos trabajando bien, así que no puede decir que no tiene dinero para pagarlo al personal. Acá somos 80, 90 en total, porque 80 efectivos seríamos y 10 eventuales, así que seguimos la lucha con los compañeros. Gracias a Dios tenemos respaldo del gremio y respaldo de otro compañero que de acá cerca, de otra pejera, 2 pejeras más que hay, que están trabajando, bueno, vienen a, sobre todo, parte de la noche, así que bueno, acá estamos, en la lucha, como se dice, bueno, esperando que con la ayuda de Dios se pueda resolver esta situación, ¿no es cierto? Y es como te venía diciendo, no puede decir que no hemos trabajado, ya veníamos trabajando parte de invierno con merluza, ahora que el tema langostino, tenemos materia prima acá adentro. Bueno, es uno de los fuertes nuestros de no dejar sacar la materia prima que está acá. Sí, el de Firsa no te puedo decir nada, pero bueno, sí, son compañeros también de trabajo. El tema de pesquera es un trabajo muy sufrido, o sea, sobre todo para nuestras compañeras y compañeros que quizás yo ya llevo 37 años en la pesca. Y por ahí uno se pone a pensar y a meditar y muchos que ya han quedado en el camino, quizás este es un laburo muy frío, donde, qué sé yo, cómo decirte, he sufrido, pero bueno, hoy yo creo que la tenemos de ganar, porque tenemos el apoyo, como te decía, del gremio, apoyo de otros compañeros, y bueno, vamos a seguir con esta medida de esfuerzo hasta que, bueno, el empresario pueda pagarlo en lo que nos debes, y bueno, uno por ahí lo mira de esta manera, como yo te digo, quizás yo de mi parte lo veo así, como muy orgulloso y bueno, que se le pueda bajar su orgullo y poder darse cuenta que todo viene de parte del trabajador, ¿no es cierto? Sí, vamos a seguir nomás, vamos a seguir hasta que, bueno, esto se arregle. Ya hemos estado en conflicto así, el último tiempo estuvimos como un mes, y bueno, cuando está unido, como uno dice, y como se dice por ahí, que la unión hace la fuerza. Nosotros en los últimos tiempos tuvimos un mes acá, pero se logró el objetivo que nosotros queríamos. Así que de acá no nos vamos a mover hasta que no se arregle. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. La Anónima, Ramos Generales, lo que no te cuentan en el súper. Cuando José Menéndez llegó a la Patagonia, la cena estaba servida. Roca ya había usurpado la Patagonia, apresando, asesinando, recluyendo a todo lo que oliera a indio. Claro que en Tierra del Fuego estaban los Selknam, pero eso no sería un gran problema. Nacido en Asturias, España, en 1846, José Menéndez emigró a Cuba y después a Argentina. Se radicó en Buenos Aires y en 1873 se casó con María Betty, de la aristocracia uruguaya, hija de vascos franceses. Por una cuestión de negocios, en 1874 terminan radicándose en Punta Arenas, hoy Chile, frente a la isla de Tierra del Fuego. Allí José Menéndez entendió que su negocio principal sería la ganadería. Para eso necesitaba tierras. Ocurre que José Menéndez no entró en la repartija de tierras que Roca regaló a las familias aristocráticas porteñas. Pero la modalidad de la época lo imponía. Él simplemente fundó una estancia apropiándose de territorio Selknam. ¿Y los Selknam? Los Selknam eran un pueblo originario de la zona de Tierra del Fuego. Vivían mayormente de la caza de ballenas y principalmente guanacos. Pero los estancieros querían ovejas y el guanaco fue desplazado hacia zonas más australes. Pero no solo el guanaco fue desplazado. En el largo proceso de investigación, estudié documentos y testimonios de la época que acreditan suficientemente que las matanzas y abusos contra los pueblos originarios están en el origen de la fastuosa fortuna de los Brown Menéndez. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, donde esta familia era dueña de casi el 100% de las tierras útiles para la ganadería, los Selknam fueron desalojados violentamente de su territorio hasta el punto de perpetrarse un genocidio, ya reconocido oficialmente por el Congreso chileno. Alonso Marchante, historiador. Cuando analicé los archivos salesianos, cuya misión de la Candelaria era vecina a las estancias de los Menéndez, los propios religiosos señalaban a sus empleados como reputados matadores de indios. Las mujeres y los niños eran capturados y posteriormente muchas de estas personas fueron deportadas forzosamente a la isla Dawson, un traslado que se hacía a bordo del vapor Amadeo, el barco propiedad de Menéndez. A todo esto, la familia crece. Josefina Menéndez Betty, hija de José Menéndez, se casa con Mauricio Brown. Mauricio se asocia con su suegro y en 1908 fundan la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, más tarde conocida como la Anónima. La familia creció, pero los métodos no cambiaron, convirtiendo a los Brown Menéndez Betty en los principales responsables de la desaparición del pueblo Selknam. Más adelante, en la época de las protestas de los trabajadores rurales durante el gobierno de Irigoyen, la Anónima también tuvo su protagonismo. Es que los trabajadores habían tenido la osadía de pedir su paga en moneda real y no en vales para comprar en la Anónima. Capitán, 4 tiros. ¿Cómo, mi teniente coronel? ¡Que le pegue 4 tiros! Entonces, ¿no llama la atención que la mayoría de los 1500 fusilamientos del coronel Benigno Varela se hayan producido en la estancia La Anita de los Brown Menéndez Betty? La Anónima. ...1957, dictadura de Aramburu, la Anónima se une con la familia Reinal y fundan Austral Líneas Aéreas. En esos años, hasta 1979, Austral hace negocios con el Estado, que se convierte en el primer acreedor de la empresa. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra... Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar. Pese a la decisión de la dictadura de achicar el Estado le compra la aerolínea en quiebra a la Anónima y la familia Reinal. No es casual que dentro del equipo económico de Martínez de Hoz trabajara un señor también de apellido Reinal. Un detalle no menor es que la operación de venta de Austral al Estado haya incluido secuestro y torturas hacia Eduardo Sayeg, el único acreedor privado de la empresa, para que éste accediera a la venta. El mismo modus operandi que Papel Prensa, solo que en vez de Clarín, fue la Anónima. Fue la Anónima. La Anónima. Pero no solo con las dictaduras, la Anónima hace negocios. Nunca mejor dicho, siempre a ambos lados del mostrador, siempre cerca del poder. No hay nada más lindo que la familia unida. Uno de los puntos más importantes que se ha logrado en este primer... Marcos Peña Brown, bisnieto de aquel Mauricio, fue jefe de gabinete de este Mauricio, Mauricio Macri. Su primo, Miguel Brown, secretario de Comercio durante el mismo gobierno. Y este señor, Federico Brown, su tío, hasta hoy gerente de la Anónima. Y yo le di una pregunta a Brown. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. En 2017, una luz arrasó 3.000 viviendas en Comodoro Rivadavia. 8.000 personas quedaron sin casa. La Anónima remarcó los precios de los productos de primera necesidad, como agua y pañales. Esto fue denunciado por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. En 2018, con Marcos Peña, jefe de gabinete, los locales de la Anónima eran patrullados por Gendarmería Nacional, siempre a ambos lados del mostrador, siempre cerca del poder. Ese mismo año, en Santa Cruz, denuncian a la Anónima por vender leche gratuita del Ministerio de Salud de la Nación, presentándola como marca propia. Hoy, la familia Brown Menéndez tiene 750.000 hectáreas en la Patagonia. Sin contar las 767.000 hectáreas de María Betty, descendiente de Mauricio y Josefina, en Tierra del Fuego. En tanto, la Anónima tiene 162 sucursales en todo el país. Todo un imperio con orígenes en la usurpación y el asesinato. La Anónima. La Anónima, Ramos Generales, lo que no te contaron en el súper. Fue una producción de FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Anexo, sucursal San Martín de los Andes. A fines de los 90, la Anónima desembarca en San Martín de los Andes de la mano de Los Unánimes. Así bautizó un vecino a los 11 concejales que permitieron la llegada de la Anónima al pueblo. Contra la voluntad de los vecinos y justo en el centro, se construyó el primer local. Los Unánimes lograron así no solo fundir a los pequeños comercios de los alrededores, sino también propiciar que una empresa privada regule el precio de los alimentos en la ciudad. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.